Pasaba Hernán Camarero, historiador, profesor de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Palermo. Ha escrito varios libros, sobre todo vinculados a un repaso con la izquierda y cómo se ha conformado la izquierda en la Argentina. El socialismo, más que nada. Y nos dejaba su perspectiva de historia de cómo se fue dando este proceso con digamos, en la separación de lo que es la profesión del periodista y del político. Bueno, la conclusión a la cual llega el historiador es que no hubo ningún caso resonante que tuviera éxito en lo que sería la arena política. Sí hubo funcionarios que alcanzaron el poder ejecutivo, el poder legislativo. Es el caso de Rodolfo Terráneo, una persona que llegó inclusive a fundar un medio de comunicación. E inclusive, mientras él se recibió de abogado, allá por el año 67, fue redactor y economista de la revista Confirmado, y perteneció al staff de Primera Plana, aquel mítico diario fundado por Jacobo Timerman. Allá por 1971 ingresa como columnista en este diario, en La Opinión, y bueno, un tiempo después ya se va del diario Juicio Mediante. Le inició un juicio a Jacobo Timerman en su nombre por un conflicto laboral que tenían entre los distintos periodistas y el dueño de dicho medio. Después, en 1973, la particularidad es que funda Cuestionario, una revista política que llegó a alcanzar un éxito. Es decir, hoy por hoy la recordamos como una revista que tuvo ciertos columnistas de renombre y inclusive una trayectoria, si bien corta, marcó marcó algo en el periodismo. Bien, en 1987 llega la función pública de la mano de Alfonsín, a pesar de que en 1973-1974 había abogado por el regreso de Perón para la normalización del país. Y bien, a partir de ese inicio como ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, arranca con su carrera política, pero a su vez va realizando sus actividades de periodista, tanto publica libros como colabora con distintas redacciones, llegando inclusive a pelear en el año 90, antes de las elecciones del 99 presidenciales, a pelear en la interna de la alianza por la candidatura a presidente, que finalmente declina y le deja a Fernando de la Rúa la posibilidad de ser candidato a presidente por la alianza. Bien, tiene una carrera como diputado nacional, en 1997 asume, ya había asumido en 1993, y en 2001 termina su mandato, el cual había asumido allá por el año 2001. Así que el último cargo público que tuvo fue el de senador nacional en el 2007. Llegó a ser jefe de gabinete de ministros del gobierno de la Rúa, que renuncia cuando Chacho Álvarez se va, denunciando aquella mítica renuncia de la política argentina, denunciando los casos de sobornos del Senado. Tenemos otro caso muy actual que tenemos es el del diputado por el Frente para la Victoria, Miguel Bonazo, que ha tenido una trayectoria bastante larga en el periodismo, con libros escritos, participando en distintos medios. Y actualmente hay una curiosidad, que es que se sigue desempeñando en la tarea del periodismo, a pesar de que es diputado, desde la contratapa del diario Crítica, el diario lanzado este año por Jorge Lanata. Contra lo que cualquiera podría pensar, de que debería estar escribiendo en Página 12, tal vez, pero no, lo está haciendo en Crítica, lo cual llama la atención. Es una curiosidad, además, el hecho de, ¿qué nivel de credibilidad, o no sé si es una palabra muy fuerte, pero cómo se puede leer a alguien tan partidario, que es diputado por el Frente para la Victoria y defiende las causas partidarias dentro del Parlamento, escribiendo una columna periodística? Bien, de él sabemos algo, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria, pero el caso, por ejemplo, de Horacio Verbisky, que si bien es periodista, cualquiera con mínimo de entendimiento acerca de la política nacional y un análisis mínimo sobre los artículos que escribe, se da cuenta de cuál es la postura tomada por, por Horacio Verbisky en cuanto a sus editoriales y artículos. Sí, y es un poco lo que hablaba Hernán Camarero, de esa por ahí no necesidad de volcarse a la política. Rápidamente nos vamos a la última tanda del programa y enseguida volvemos en La Cocina del Periodismo.